Este programa es presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica. Más que palabras. Bienvenidos, amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untarles. Saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Y nos escuchan, por supuesto, a través de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada, a través también de Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y también por Promesa 103.1 FM en Valencia, ya los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos a través de www.rcr.tv, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com para que puedas escuchar allí todos los programas emitidos por más de 9 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura, y contactarnos a través de las redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram. Abrimos el programa de hoy escuchando la voz de Andy Gibb, quien nació tal fecha como hoy, un 5 de marzo, pero en 1958, en Manchester, Inglaterra. Todo un ídolo juvenil de la década de los 70 y recordado por ser el hermano menor de Barry, de Robin y de Maurice Gibb, los legendarios Bee Gees. Y ahora sí, de una vez vamos con la entrevista con Gabriel Payares. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía a la distancia del escritor venezolano Gabriel Payares, quien hoy viene a presentarnos su más reciente publicación, Lo Irreparable. Bienvenido, Gabriel. ¿Qué tal, Jason? Siempre es un gusto estar contigo y con Isabel en este programa, donde además nos conocimos, ¿no? Hace ya un montón de tiempo, parece. Pero bueno, siempre es bueno estar de vuelta. Así es, Gabriel, el gusto es nuestro y hace bastante tiempo ya, el programa ya pasa de 9 años y si mal no recuerdo, tú estuviste en el programa hace unos 7 u 8 años a propósito de cuando bajaron las aguas, creo que fue. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, lo que nos compete hoy, Lo Irreparable, ¿no? Quería preguntarte, ¿cómo nace la idea de escribir lo Irreparable, que además abre con dos estupendos epígrafes, uno de Baudelaire y otro de Agamben, de Giorgio Agamben? ¿Son autores importantes para ti? Esa es una pregunta. Y lo otro, ¿cómo nace la idea de escribir Lo Irreparable? ¿Por qué ese título? Bueno, fíjate, Lo Irreparable empezó a escribirse un poco después de terminar Hotel, mi segundo libro de relatos, y de alguna forma yo creo que es como el lado B de Hotel, ¿no? En el sentido de que Hotel fue un libro reflexivo, un libro lento, un libro un poco más meditabundo, si se quiere, ¿no? A mucha gente eso justamente no le gustaba, a otros le llamaba la atención, ¿no? Pero era un libro como más ensimismado. Este tercer libro, Lo Irreparable, es un libro quizá un poco más dado a la contemplación del otro. En el fondo, yo creo que es un libro sobre el amor, ¿no? Sobre el amor y otras cosas, ¿no?, que se le parecen. Pero también es un libro que tiene que ver como con algunas ideas sobre, sobre el mundo mucho más violentas y mucho más, yo no sé si decir como descontentas, ¿no? Pero sin duda es un libro que es un poco más muscular. Creo que tiene una forma de narrar menos lenta, menos detenida y un poco más como inclemente. Me parece un libro un poco cruel en el fondo. Y bueno, como siempre me pasa, los cuentos se fueron como aglutinando alrededor de una especie de reflexión central, ¿no? De idea central que vino a estar representada sobre todo por la cita de Agamben, que plantea lo irreparable como algo, no precisamente como algo roto o algo dañado, sino como algo como intrínseco de la manera en la que el mundo es, ¿no? De hecho, es una cita de Agamben que bueno, fundamentalmente lo que dice es como, bueno, el orden en el que son las cosas, ¿no? El hecho de que uno sienta, el hecho de que uno padezca, el hecho de que uno sea como uno sea, eso es lo irreparable, ¿no? De alguna manera el mundo es un sitio irreparable en el sentido de que es un mundo que no tiene posibilidad de ensayo. Y creo que por ahí la reflexión se hila muy bien con los planteamientos de Hotel, que justamente iba un poco sobre el paso del tiempo, sobre, bueno, preguntas, ¿no? Sobre la vejez, sobre la muerte. Y creo que lo irreparable está mirando ya no tan paralizadamente, si es que se puede decir eso, pero no de manera tan lenta, digamos, el paso del tiempo, sino un poco más adentro del ojo del huracán. No sé si esto tiene mucho sentido. En cuanto a términos generales, en términos descriptivos de tu obra en general, que hay un poco más, es un poco más violento, hay algo de descontento. Me gustó mucho eso de muscular, pero a lo que voy es que ciertamente sentí, y me estoy saltando en el orden de las cosas que quería conversar contigo, sentí bastante crueldad. Por ejemplo, creo que es en el séptimo relato, y me salto todas las cosas que quiero conversar contigo, creo que es el séptimo relato en la pecera que tiene un final súper cruel, ¿no? Hay una pareja allí embarazada, un niño que nace con algunas malformaciones. Creo que hay una parte donde la propia madre le dice criatura deforme, y creo que así mismo dice el texto. Y además ella teme a que su bebé le muerda el seno mientras lo amamanta, ¿no? Me parece bastante duro. ¿Cómo se te ocurrió en particular este relato, el de la pecera? Y claro, me estoy saltando muchas cosas, pero después retomaré por dónde iba. ¿Cómo nace esta idea? Sí, sin duda, ese debe ser uno de los cuentos más paradójicos del libro, ¿no? Porque sin duda es un cuento doloroso en el sentido de este niño indeseado, ¿no? Este niño que nace y que su nacimiento, en vez de traer felicidad a la pareja, trae desdicha, ¿no? Una pareja que aparentemente es muy unida al inicio y luego, bueno, se muestran las grietas, ¿no? No te sé decir muy bien de dónde nació el cuento, pero sí te puedo decir que forma parte como de la idea que yo tenía de explorar ciertas cosas del amor, ¿no? Es un poco lo que te decía, que yo creo que el libro en el fondo va de eso. Pero también ese relato me entusiasma mucho. Porque al final, ese final cruel que tú encuentras es también un final de reconciliación y es el único final posible para que el amor perdure, ¿no? No quiero vender ya el final del cuento, como dicen, spoiler, pero fíjate que eso que pasa al final en el baño es lo único que puede pasar para que esta pareja pueda volver a juntarse un poco, pueda reencontrarse, ¿no? Y me interesaba mucho la idea de justamente ese acto atroz como algo que paradójicamente puede reproducir el amor, ¿no? El amor normalmente se asocia como a los sentimientos más positivos de la vida y a los escenarios más románticos, más ideales, pero lo cierto es que El amor puede ser algo muy sombrío, ¿no? Y puede ser algo que se produce incluso en los terrenos menos esperados, que brota un poco como la hierba, como la maleza, ¿no? En el sitio, en el suelo más árido, en el suelo en el que uno menos se lo esperaría. Y creo que por ahí van un poco como las ciertas reflexiones que me interesaban mucho en la pecera y que creo que se pueden recoger un poco en otros relatos. Incluso en el primero, ¿no? El primero es el primer cuento escrito del libro para Lisa. Y que, bueno, es un cuento mucho más, si se quiere, en clave venezolana, en clave política, ¿no? Pero en el fondo yo creo que no deja por eso de ser un relato de amor. Y me das pie precisamente para retomar dentro de lo posible el orden de los relatos, ¿no? Según cómo están dentro de lo irreparable. Justamente abre con el relato para Elisa, que además es un texto que mereció, entiendo yo, una premiación en el concurso de la Policlínica Metropolitana, creo que en el 2013. Después sigue el segundo relato, que lleva por título El extranjero, casi una road movie. Es un relato que comienza con la incertidumbre sobre las cenizas de un familiar muerto, de si son cenizas o no, lo que hay ahí adentro, y quieren liberarlas también por los lados de Coro. Y sigue después el tercer relato, que son lugares comunes, en donde narra una mujer, una fotógrafa ella, en medio de un carnaval, es una suerte de escritora frustrada, etcétera, etcétera, cuya prenda más íntima es justamente la cámara, ¿no? Y la cámara, corrijo. Y hay una frase que dice, ya que estamos hablando del tema del amor, el sempiterno tema universal del amor, hay una frase que dice: todos sabemos que una pelea es combustible para el amor. Y te pregunto, ¿tú crees que es así? ¿Que una pelea es combustible para el amor? Bueno, o sea, en materia del amor todos somos aprendices, ¿no? Mira, no sé muy bien cómo responderte eso. Yo creo que cualquiera que haya estado enamorado sabe que el amor se la lleva muy bien como con los panoramas extremos, ¿no? El amor tiene esta capacidad un poco de fénix, de renacer de las cenizas una vez que uno pensaba que estaba muerto, ¿no? Y esto obviamente tiene que ver con el relato del extranjero, que justamente habla de eso, ¿no? De lo que renace, de donde se pensaba que no estaba, de lo que... Y no estoy hablando solamente del amor en ese relato, sino de las cosas que renacen, ¿no? Y tiene también la capacidad como de aliarse, de hacer como aliación. Con muchas cosas muy destructivas o con muchas cosas muy extremas, ¿no? La gente hace cosas muy locas por amor, Jason. Y la gente es capaz de tomar decisiones radicales por amor, ¿no? En fin, es una fuerza de la naturaleza. Y en cambio, en el sosiego, que en eso también entra un poco a jugar aquí el último relato para seguir escamoteándote el orden lógico de los cuentos. En el último relato justo se evidencia un poco eso, ¿no? Que el amor, en cambio, cuando se adormece en el confort, en la comodidad, suele languidecer, ¿no? Es que es como si el amor o el enamoramiento quizás no sean la misma cosa. Pero en todo caso, eso que mal llamamos amor, eso que preferimos llamar amor, ¿no? Eso que es irreparable, ocurre. Ocurre sobre todo en estos panoramas extremos y creo que eso tiene mucho que ver también como con la manera en la que elegimos vivir nuestras emociones, ¿no? Y con la manera en la que entendemos el que pasen cosas. Es como si las cosas estuvieran ocurriendo en el plano amoroso solamente cuando o bien se está sufriendo mucho o bien se está en el éxtasis, ¿no? Pero hay una especie de desierto intermedio que también es muy interesante estudiar y que yo creo que en ese sentido un amor, digamos, menos adolescente, un amor cada vez más adulto, es justamente ese amor que logre como llegar a términos, si es que eso se puede, con esa planicie intermedia, ¿no? Con esa meseta que puede, en que puede convertirse el amor. Y antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando un ejemplar digital, es decir, un libro digital de Lo Irreparable de Gabriel Payares, cortesía de los amigos de Punto Cero. ¿Qué deben hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y mientras más mensajes envíes, por supuesto, más posibilidades tienes de ganar. Si usted gana, yo me comunico con usted, me hace llegar su correo electrónico y le envío la versión digital de Lo Irreparable. Solo aquí en Librería Sónica, literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Seguramente no sabes qué significa a priori, pero sí lo que es a priori. No sabes lo que es un redemio, pero sí un remedio. Estas y otras travesuras de la lengua están en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y no se preocupe, que la dislexia no es contagiosa. Disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. And the raindrops tumble all around. Heaven opens a magic lane. When purple clouds darken up the skyway, there's a lovely highway to be found, leading from your window pane to a spot behind the sun, just a step beyond the rain. Somewhere. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo el tema Somewhere Over the Rainbow, en la voz del propio letrista, el señor Jeep Hartburg. Fue él quien escribió la letra del tema y la música fue compuesta por Harold Arlen, canción recordada por ser el tema principal de El Mago de Oz y ganadora del premio Oscar a la mejor canción original en 1939. Y todo esto a propósito de que tal fecha como hoy, 5 de marzo, pero en 1981, falleciera el señor Jeep Hartburg. Y ahora sí, vamos a continuar disfrutando de la entrevista de Gabriel Payares. Hey, y no te preocupes por el orden de esta grata conversación y el orden de los relatos. Además, sé que es una pregunta sumamente complicada y compleja eso de hablar del amor, pues da para muchos. Pero antes de saltarme, quería, fíjate tú, sí quería irme al último relato, el octavo relato que es Las Ballenas, ¿no? Porque tiene que ver justamente con esto, pero para no perder la idea, en este tercer relato, para darle paso a los otros dentro de lo posible, más allá de la ciudad en la cual entiendo que hoy día vives, que es Buenos Aires, también hace referencia el narrador a Tucumán, Tilcar, a Salta. ¿Ya has tenido la oportunidad de conocer otros lugares, otras ciudades, otros estados de Argentina? Porque además, este relato me gustó mucho en particular por el tono melancólico que lleva, ¿no? Pero bueno, te retomo la pregunta. ¿Has conocido otros lugares de Argentina? Sí, sí. Por suerte he tenido la fortuna de poder viajar un poco y de constatar que Argentina es mucho más de lo que uno cree que es, ¿no? Por lo general, cuando se piensa en Argentina, se piensa en Buenos Aires, ¿no? Se piensa sobre todo en la cultura porteña, que es esa que recibimos en los anuncios publicitarios, esa que, que odiamos o amamos, dependiendo de la postura, cuando estamos afuera, ¿no? Pero también es la que muchos vienen como buscando cuando se vienen para acá. Pero Argentina es, mira, 15% tango y el resto es chacarera, ¿no? En realidad es un país muy distinto del que uno puede creerse que es estando en Buenos Aires. Buenos Aires es una especie de burbuja y el resto del país es mucho más cercano a nosotros, ¿no? Si es que puede decirse. Yo estuve en el norte argentino, no conozco el sur y la Patagonia por ahora, pero estuve en el norte, conocí justamente no sé, Salta, Jujuy, llegamos a Bolivia incluso, y fue un viaje muy interesante, de verdad, porque hubo algo como de autodescubrimiento allí, de reconocimiento del continente, que fue muy inspirador, y que yo espero esté fermentando allí para futuras cosas, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia me pasó algo muy interesante, que en Villazón, apenas lo que conocí, el pueblo fronterizo con Argentina. Pasé el día ahí en Bolivia comiendo además maravillosamente bien. Y tenían esta estatua ecuestre de Bolívar, que era tan radicalmente distinta de la estatua ecuestre que nosotros tenemos en cualquier plaza Bolívar, que de entrada yo ni lo reconocí, ¿no? Y me tuve que acercar a ver quién era ese señor como de nariz aguileña, montado sobre un caballo que tenía sus cuatro patas bien puestas en el suelo, casi con sueño, el sable además un poco hacia abajo, qué sé yo, en una pose y en una representación tan radicalmente distinta, ¿no?, de nuestro fervoroso Bolívar en su caballo descabritado, que yo dije, bueno, al final, ¿quiénes serán los que están viendo, ¿no?, a Bolívar como era? Justamente en esta época en la que nos dio por reinventarlo, ¿no? Nos dio por hacerlo renacer de sus cenizas, para seguir con las metáforas. Es interesante pensar eso, ¿no? Si nuestro amor por Bolívar, justamente, ¿no será también algo un poco deformante? ¿No será también algo que en el fondo nos lo distorsiona, nos lo arrebata un poco? Y en ese sentido fue muy, muy nutritivo ver como otro tipo de representaciones, ¿no?, de Bolívar. Y bueno, algo de eso debe estar obviamente digerido y probablemente mal aprovechado en el relato, pero sin duda la idea era un poco llevarme algo de esa sensación como de regreso a casa, pero no, ¿no? Es muy extraño porque estando, por ejemplo, en Salta o en Tucumán, comiendo sopa con harina de maíz, por ejemplo, o comiendo sopa de maní en Bolivia, qué sé yo, sentí de alguna manera los sabores mucho más cercanos a los sabores nuestros de lo que jamás podría haberlo sentido acá en Buenos Aires, por ejemplo, que donde reina la harina de trigo. Pero fue muy interesante, entonces, como esa mirada al continente, ¿no? Y la verdad, bueno, mucho de esto no está, digamos, todavía muy bien asimilado, pero yo tengo la esperanza de poder como enfrentar eso más adelante, ¿no? Eso que comentas es bastante interesante, ¿no? De ver a Buenos Aires como una burbuja, y ciertamente las grandes capitales son así, son unas burbujas que hay más allá. Yo tuve la oportunidad hace un par de años, sí, hace 2 años, de estar allí un par de semanas en Buenos Aires, y bueno, y quedé fascinado con la ciudad, por múltiples razones. Y he estado hurgando mucho en Mendoza, porque me gusta mucho el verde, la naturaleza, y he visto unos paisajes fenomenales. Y ciertamente siempre hay muchas cosas que descubrir más allá de las grandes capitales. Pero bueno, podemos hablar hasta de turismo, Gabriel, pero hay que volver a tu libro, ¿no? El cuarto relato del libro son los payasos, que es un cuento ganador, fue el cuento ganador en el 2014, en el segundo Premio Nacional de Literatura Rafael María Baral en Maracaibo, y aquí la voz narrativa, la voz cantante, la lleva a un hombre bastante mayor, un viejo ya, sin ser peyorativo, un anciano, alguien que está en un ancianato, que se cree además el único cuerdo en todo el asilo. Y creo que dice algo así como que los recuerdos son necios, que se atraviesan y se enredan en la lengua, como una suerte de telaraña, algo así dice, y es soberbio y orgulloso. El tema de la vejez es el que gira en este relato, y te pregunto, ¿cuán de cerca, a título personal, te ha tocado vivir el tema de la vejez, ¿no? Considerando algún familiar, o es algo que te ha llegado por referentes de otras personas? Cuéntanos. Bueno, fíjate, lo malo de esta pregunta es que corremos el riesgo de convencer a la gente de que uno escribe sobre lo que le ha pasado, ¿no? Cosa que no deja de ser cierta, y falsa a la vez, ¿eh? Es muy curiosa la escritura. Pero mira, sí, para responderte con franqueza, ese cuento es un cuento, digamos, nacido con una experiencia así, dolorosa, si quieres, con una tía con Alzheimer's. En mi familia, por lo visto, hay bastante Alzheimer, cosa que me da suficientes razones para desconfiar del futuro, ¿no? Y esta tía justamente se llamaba Irma, como el personaje del cuento, ¿no? Y bueno, estaba en uno de estos auspicios, que son unos sitios muy, muy dolorosos, ¿no? No sé ni cómo calificarlo, Jason. Y bueno, la experiencia de visitarla era, digámoslo así, muy nutritiva literariamente, ¿no? Pero son unos sitios terribles que convierten la vejez en una especie de antesala a la muerte. En fin, no es como algo que me guste mucho recordar, ¿no? Pero el cuento sirvió un poco de exorcismo. Y fíjate que ese cuento puede sonar como muy sombrío, esto que te estoy confesando, pero ese cuento fue escrito con mucho humor, Jason. Un humor muy negro, claro, ¿no? Un humor muy, muy, muy urticante, si quieres. Pero mucho humor. Y de hecho ese fue un cuento que yo escribí con mucho goce, con mucho disfrute. Un cuento en el que me reí un montón escribiéndolo. Y creo que es algo se puede sentir un poco, esa risa, ¿no? Espero, para poder compartirla con el lector y que no sea esta cosa como deprimente. Pero, o sea, me parece que ahí también aprendí algunas cosas que quizás son como lecciones de vida, qué sé yo, que todo el mundo conoce. Yo lo estoy descubriendo tarde, pero de cara a eso, ¿no? De cara a la muerte, a la vejez, a la rotura del cuerpo, que también es una cosa irreparable, ¿no? Es una cosa que sucede, que no hay forma de componer, de evitar. Coño, la risa es un muy buen antídoto, ¿no? La burla, eso que a los caribeños también se nos da muy bien, a pesar de que nos encanta sobre todo burlarnos en realidad del otro, ¿no? Del débil. Pero hay algo en esa risa que sirve como de defensa, que sirve de antídoto, ¿no? Y en ese sentido creo que es también como mi pequeña y timidísima incursión en algo parecido a la comedia, ¿no? No sé, al final es un cuento muy dramático también, tiene ese final trágico, pero es un cuento que en el fondo también trata como de eso, de exorcizar a la muerte, ¿no? De reírsele un poco, de mofarse un poco del dolor, en una especie de, no sé, de exorcismo, creo yo. No sé qué más decirte, Jason. Recuerda que hoy estamos obsequiando precisamente un ejemplar del libro digital de Lo Irreparable. ¿Qué debe hacer para ganarse un ejemplar? Vía correo electrónico, envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo por SMS o por mensaje de texto es de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linzabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Cuando envías por Zoom un libro desde Mérida hasta Carabobo, probablemente estés ayudando a un investigador, a un estudiante o a todo un colegio. Por eso en Zoom, más que envíos, hacemos acciones que contribuyen a la unión de todo un país. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Para todos los disléxicos o no, personas ingeniosas y cansadas de escuchar siempre lo mismo, pon más cuidado cuando leas o escribas. Este libro es para ti, cargado de mucho humor y reflexión. Dase Fío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar, disponible en Amazon.com. Estás en sintonía de Librería Sónica, por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar al fondo. Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, específicamente invierno. Y esto cuenta de que Vivaldi nació el 4 de marzo de 1678 en Venecia, en Italia, recordado también como Il Prete Rosso, que quiere decir el cura rojo, pues fue sacerdote y era pelirrojo, compuso más de 770 obras, entre las cuales se cuentan más de 400 conciertos y cerca de 46 óperas. Esta es la parte que más me gusta a mí, precisamente, de las cuatro estaciones. Una maravilla. Invierno, de Antonio Vivaldi. Con esa buena música de fondo, vamos a seguir disfrutando de una entrevista con Gabriel Payares. Por allí van justamente los tiros, ¿no? Con respecto al todo del libro, a lo irreparable, pues la muerte, pues la vejez. El amor tiene mucho de irreparable, porque cuando llega, llega, y cuando se va, se va, y eso es irreparable, ¿no? Avanzo, Gabriel, porque quiero aprovechar los minutos que nos has obsequiado a todos nosotros, ¿no? El quinto relato. Siguiendo a Lisboa, tremendo cuento, ¿eh? Yo no sé si decirte que fue el que más me gustó, pero sin duda alguna me gustó mucho, y me gusta mucho el manejo de la intriga, de la narrativa allí, con la cual trabajaste, porque al principio está esa duda, ¿no? De saber quién es el que narra, quién narra esa historia, ese cuento, y aquí lo que destaca no es tanto una aparente homosexualidad del personaje o no lo quiero ver de esa manera, sino más bien el desdoblamiento del personaje, el demostrar su alter ego, su otro yo, y es uno de los relatos que más me gustó, ¿no? Voy a pasar al otro, si quieres me respondes sobre este relato, Decidiendo a Lisboa, pero para aprovechar el tiempo vengo con el otro, que es el sexto relato del libro, que es La Tregua. Aquí está un personaje que se llama Daniela, está el narrador. Creo que ella fue herida, Daniela fue herida en una ciudad aparentemente apocalíptica, ¿no? Hay una suerte de epidemia, yo no sé si es una epidemia zombie o algo parecido, pero ellos deben guarecerse y suceden cosas, ¿no? ¿Cómo nace esta idea, esta historia apocalíptica, Gabriel? Bueno, mira, justamente respecto a esos dos relatos es que me refería con esto de cierta cuota de experimentación, ¿no? El cuento Siguiendo Lisboa es un policial, ¿no? Una cosa que que hasta ahora no me había animado a escribir, en el que tuve mucha orientación de Pablo de Santis, un escritor argentino de policiales, ¿no? Efectivamente, a mí ese relato me gusta porque aborda la sexualidad de una manera bastante descarnada, ¿no? Y le da una voz muy fuerte a un protagonista homosexual que, sin hacer de su homosexualidad lo definitorio de su personalidad, ¿no? Que es una de las cosas que me preocupaba, quizá, del cuento. Está esta tendencia a caricaturizar al otro, ¿no? Que además ahorita la tenemos muy, muy de cerca. Y justamente lo que no quería era eso, ¿no? Quería como permitirle a ese narrador explayar su vida interior sin que estuviera totalmente definido, limitado, circunscrito a ser una loca, ¿no? De hecho, al final también es un poco una historia de amor, como todo, en el que, bueno, se teje una especie de venganza, ¿no? Y esa venganza tipo Fight Club está llevada a cabo, ¿no? Por un alter ego. Lo que pasa es que si lo contamos demasiado, pierde el chiste, ¿no? Sin embargo, bueno, en ese caso y en el caso de La Tregua, me proponía como explorar ciertos géneros que no son demasiado centrales en lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Yo creo que la apuesta y la experimentación tiene que ser, sobre todo en estos momentos de la vida, algo muy central en lo que uno está haciendo, porque creerse que con dos libros, con tres libros, ya uno tiene un tono y ya sabes quién eres, bueno, puede más bien ser como muy castrante, ¿no? Y en el caso de La Tregua, efectivamente es básicamente un relato de zombies, ¿no? Es un relato de apocalipsis que, bueno, yo creo que puede ser como muy susceptible de interpretarse directamente con la realidad política venezolana. Pero bueno, en el fondo también estaba intentando situar una historia de amor, de un amor en este caso desfalleciente, ¿no? Un amor agonizante, en esta pareja que está atrapada en su edificio cuando estalla como esta especie de apocalipsis zombie. Y lo que me interesa del relato no son los zombies, en eso le hago caso a la escuela de su santidad George Romero, ¿no? El gran narrador de relatos de zombies. Y lo importante no son los zombies, lo importante son los sobrevivientes y qué pasa entre ellos, ¿no? Y en este caso el amor tiene una metáfora otra, que es justamente la del amante, la amada que muere, perdón, la amada muerta, muy a lo Novalis, muy romántico, pero en este caso convertido en pesadilla, ¿no? Es esta amada que resucita y que ya no es lo que era, ¿no? Para bien o para mal. Lo interesante para mí surge como en la exploración justamente de lo que le pasa al personaje de cara a esa muerte, ¿no? La muerte de la esposa, digamos. Y es esta especie de liberación que tiene, ¿no? De hecho, fíjate que al final él no es atacado por ninguna de estas criaturas ni nada. Él se puede ir caminando. Y esa liberación es la que le propone justamente una tregua, ¿no? Una tregua en la vida. Creo que eso es lo que me interesaba. Esos cuentos, sí, no sé, a ratos tengo como muchas dudas con ellos porque son muy experimentales para mí. Pero creo que encajan bien como en la construcción de la temática que yo estoy buscando, ¿no? Bueno, espero, en todo caso. De hecho, encuentro como un diálogo muy interesante entre La Tregua y su amor zombie, ¿no? Su amor no muerto que camina y persigue al protagonista a pesar de que debería morirse ya y está herida y tiene todo ese amor que debería estar ya sepultado, ¿no? Debería estar pudriéndose. Y el amor resucitado de las cenizas que hay en el extranjero, ¿no? Creo que son como dos formas interesantes para el diálogo en el libro, porque el amor del extranjero es un amor que renace y debe dejarse ir, ¿no? Mientras que el otro es un amor justamente lo contrario, que se niega a morir, ¿no? Y que camina a pesar de sí mismo. Y por último, y no por ello menos importante, porque nos hemos venido saltando de un relato a otro, aunque más o menos hemos seguido un orden decente, Gabriel, está Las Ballenas, ¿no? Justamente por el tema del amor que ya conversamos minutos atrás, aquí están las tormentas que se dan entre las parejas, ¿no? Y básicamente tormentas por pequeñeces, por pequeñas cosas. En el caso de este relato, por unas vacaciones en la Patagonia o en Aruba, por decidir en dónde hacerlo y donde además el hombre de, la, de esta pareja muestra cierto masoquismo al imaginar a su mujer con otro, ¿no? Te pregunto, ¿tú eres masoquista? Sí, como el protagonista, ¿te has enredado en una disputa con tu pareja por decidir en dónde pasar las vacaciones? Cuéntanos. Bueno, masoquistas somos todos un poco, ¿no? Y de hecho, yo creo que para amar hace falta una dosis mínima de masoquismo. No, bueno, ese relato yo lo tengo mucho cariño. Es el relato que salió premiado con una primera mención especial en el concurso de cuento de La Habana, de Cuba, el Julio Cortázar, en 2014. Y me gusta mucho porque es un relato largo, ¿no? Es un relato muy largo y sin embargo como muy sostenido. Con esta pareja efectivamente que se va de viaje a la Patagonia, ¿no? En un crucero. Y bueno, yo creo que tiene mucho que ver con eso que representan en el relato las ballenas. Las ballenas son esta presencia que los acompaña durante todo el viaje y que al final básicamente no se manifiesta o se manifiesta no solo para uno de ellos y para el equivocado. Y de alguna forma me interesaba como la idea del relato amoroso como un relato también de equivocaciones, ¿no? Un relato en el que se encuentran cosas que no son necesariamente las que el amor proponía, ¿no? Qué sé yo, este hombre encuentra en ese viaje a Aruba, encuentra pues la verdad de que su pareja se ha ido, ¿no? De que él cree estar con ella, pero en realidad ya ella se encuentra lejos, ¿no? Es como una paradoja de viajar para perderse, ¿no? Y la mujer, por su cuenta, encuentra también como algo, ¿no? Una especie de liberación, una especie de renacer, que es lo que es justo otra de estas cosas que me gustan, ¿no? Ese amor, en el caso de la mujer, un amor, una especie de amor propio, ¿no? Una especie de amor a la vida que renace, que se inflama, y en ese inflamarse usa el otro, usa a la pareja como de combustible, ¿no? Es decir, se quema, la pareja se quema, se desintegra, ¿no? Se transforma en otra cosa y de esa otra cosa sale uno muy elevado, muy, muy lleno de luz, ¿no? Muy lleno de vida, muy lleno de sí, y el otro un poco más chamuscado, ¿no? Un poco más quemado, ¿no? Me interesan como esas relaciones de transformación, me interesaban mucho a la hora de escribir estos relatos, ¿no? Y me parece que justamente si partimos de pensar el amor como esa fuerza natural, es lógico, ¿no? Que conlleve a la transformación de los elementos, que consuma cosas el amor y que no sea una especie de magia ni nada, ¿no? De una especie de aliento divino que nos acompaña, sino que en realidad es una especie de rayo que cae y quema cosas, ¿no? Y materializa cosas. A veces cosas dentro de lo esperado y a veces no, ¿no? Es más interesante cuando no. Y bueno, no, me parece que en líneas generales creo que todos estos cuentos apuntan al tema del amor no desde una perspectiva como de elaboración del amor como algo que es digno de ser contado por lo bello que es, sino justamente a eso, ¿no? Como a repensar ciertas cosas del lugar que ocupa el amor en nosotros o en nuestra cultura y como a ver qué hacemos del amor, ¿no? Un poco a la usanza de Carver cuando se pregunta de qué hablamos cuando hablamos de amor, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo con el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué energías conlleva, ¿no? Y creo que en ese sentido el libro está muy bien representado con esa foto magnífica que me obsequió el generosísimo Nelson Garrido, que es la foto de la portada, y es su versión de Eros y Psique, nada más y nada menos, ¿no? Así que bueno, en ese sentido estoy como muy contento con la aparición del libro. ¿Y quieres hacerte de un ejemplar de Lo Irreparable en su versión digital? Envía la palabra libro seguido de su nombre, de tu nombre y número de cédula al 3456. El costo por mensaje es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y como siempre les digo, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Solo aquí, en Librería Sónica, literatura para un tanto. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Conozca las novedades de la línea aérea venezolana Sovaca, los avances gerenciales de Mepica y mucho más en Dasefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar que te arrancará más de una sonrisa, disponible en las principales librerías del país y también en su versión digital. Quizás nunca imaginaste que enviando un libro de Caracas a Mérida podías contribuir con la dotación de toda una biblioteca. Por eso en Zoom hacemos cada entrega con la seguridad de construir un mejor país en cada envío. Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Ya Mururu Martínez se está tripeando esa canción, dígalo ahí, Mururu. Seguramente usted se está preguntando por qué colocamos ese tema que escuchan al fondo, Owner of a Lonely Heart, de Yes. La razón es porque el 4 de marzo fue la fecha de nacimiento del señor Chris Squire, que por cierto falleció hace un par de años, creo que en el 2015, fue el bajista de esta recordada agrupación británica y fue el único miembro del grupo que apareció en todos los álbumes editados por el grupo. Ni siquiera su fundador, el señor John Anderson, aparece en todos, solamente está en todos menos en tres, pero en cambio Chris Squire está en todos. Buena música para el domingo de hoy. Vamos a disfrutar en este último corte, de la entrevista con Gabriel Payares. Justamente te iba a preguntar por la portada, pero bueno, intuitivamente o a través de la propia conversación ya nos respondiste, una portada bellísima. Y bueno, someramente hemos tratado de abarcar los 8 relatos. No es sencillo, pues el verdadero disfrute está en la lectura de estos, pero bueno, para que nuestros amigos oyentes se den más o menos una idea, pues de esta manera tratamos de abordarlos todos, ¿no? Te pregunto, ¿y qué hay con la novelística, con una novela y la poesía? ¿Cuándo te vienes con una novela y qué nos cuentas de la poesía? Bueno, con la novela ando negociando a ver a qué acuerdo llegamos, a ver si se deja escribir. Porque bueno, tengo un proyecto hace mucho rato arrastrando de un pie como un grillete y no sé, por ahí no sea el momento, no lo sé. También creo que por una parte está bueno resistirse como a esa necesidad de la novela, ¿no? Que está tan como en boga en el mercado editorial. Pero te mentiría si no te digo que me gustaría justamente experimentar con ella, ¿no? Experimentar a ver qué pasa. Y por ahí tengo unas ideas y unos unos textos que surgieron recientemente que por ahí terminan convirtiéndose en algo, pero no te quiero prometer nada. Y sobre la poesía, mira, menos aún, no sé, estuve escribiendo unos poemas con María Negroni en el máster que vine a hacer aquí en Buenos Aires, que terminó el año pasado. Y fue muy interesante, pero hay algo con la poesía que me resulta como, creo que es un lenguaje muy inasible para mí todavía. Yo creo que hay que ser muy culto, chico, para escribir buena poesía. Y hay como que tener mucha soltura, no sé, como algo ahí, o a lo mejor sencillamente soy muy neurótico, ¿no? Pero lo cierto es que no he escrito nada que yo considero ahorita como para mostrar. Apenas esbozos y juegos, ¿no? Jugueteos con la poesía. Pero hay gente que escribe mucho mejor poesía, así que creo que no hace falta que yo lo distraiga a los lectores de esa tradición de magníficos poetas que tenemos en Venezuela, ¿no? Hay suficientes poetas jóvenes y no tan jóvenes produciendo obra brillante que, bueno, no creo que haga falta leer un libro de poemas de Gabriel Payares por ahora. Las 10 preguntas en Librería Sónica. En esta parte final del programa, Gabriel, te voy a hacer 10 preguntas, pero por razones técnicas y prácticas te las voy a hacer de dos en dos para que respondas con lo primero que se te venga a la memoria. Vamos a ver si ponemos en práctica o a prueba esa neurosis que tú dices. Cuéntanos, una persona importante y un aroma. Oye, esas preguntas a mí siempre me resultan súper difíciles, ¿no? Tengo como siempre mucho miedo como a equivocarme. Mira, una persona importante es mi papá. Recientemente descubrí su importancia como en mi entorno inmediato y me gustaría decirte que sí, que mi padre. Respecto a un aroma, creo que el aroma del café, que es algo que extraño mucho, el aroma del café recién colado en Caracas, porque el café aquí en Argentina deja mucho que desear y por más que uno lo intente no logras como recomponer ese aroma. Y tienes toda la razón, porque el par de semanas que estuve por allá realmente no probé un café digno, ¿no? Así que te compadezco. Cuéntanos, ¿cuál sería tu una palabra desagradable, una palabra que no te guste? Y dinos un libro. Hace poco justamente me preguntaban algo muy parecido, como de las palabras venezolanas y lo que es una palabra que no me gustaba. Y siempre odié esa expresión tan de moda en mi generación, que era quesudo, no estar quesudo. Siempre me pareció como una comparación tan fea, ¿no? Tan como de charcutería, no sé. En fin, esa palabra la detesto, ¿no? Obviamente no es una palabra que quizá uno usaría para escribir, pero podría ser, ¿por qué no? Y un libro, me imagino que no es un libro que deteste, sino que te recomiendo un libro, te hable de un libro. Me gustaría nombrar este libro de Michel Asensio que se llama De que vuelan, vuelan, imaginarios religiosos venezolanos. Es un libro que tuve el gusto de leer aquí hace no mucho, por cosas fortuitas del destino, y que en el que encontré un montón de claves y un montón de cosas que creo nos convendría oír mucho más. Yo creo que es un buen libro al que prestarle atención. Y ya que lo comentas, ¿cuál sería un libro que detestes, ¿no? Eso está fuera de las 10 preguntas, pero bueno, dinos qué libro detestas. Y aparte, ¿cuál sería tu comida favorita y un sonido agradable para ti? Bueno, no sé si decir que lo detesto, ¿no? Es un poco extremo. Pero siempre me pareció que Ernesto Sabato y sobre todo Sorares y Tumbas era un libro bestialmente sobrevalorado. Yo intenté leerlo bastante grande, quizá por eso, y siempre me pareció, bueno, largo, innecesariamente largo, aburrido, no sé. Nunca logré pactar como con Alejandra y su bipolaridad. Así que no es como una de mis lecturas favoritas, ¿no? Sobre la comida favorita, no sé si tengo una, pero recientemente bueno, en estos 2 años me he amistado muchísimo con la comida peruana, que ha sido una especie de oasis aquí en Buenos Aires, donde la oferta gastronómica, pues, que para un paladar caribeño deja un poco que desear, ¿no? Y bueno, la verdad es que un arroz chaufa o un buen ceviche o incluso un pollo saltado, esos que hacen a la limeña que se van a hacer, de momento, ahorita si me preguntas, son algo muy cercano a mi comida favorita. Ah, y se me olvidaba un sonido que me guste, pues irremediablemente el sonido del mar. Creo que de hecho es algo que extraño muchísimo, ¿no? Te diré, si hay algo que disfruté cuando estuve en Lima fue justamente el ceviche y del arroz chaufa, que bueno, que hay prácticamente en todas las esquinas. ¿Cuál sería tu palabra favorita? Y dinos un lugar o ciudad de tu agrado. Bueno, mira, palabra favorita no sé si tengo. Creo que todas las palabras tienen su tumbado, ¿no? Pero, por ejemplo, me gustan mucho esas palabras que dicen como en su sonoridad lo que transmiten su significado, ¿no? Tipo susurro, que es una palabra que solo se puede decir susurrando, ¿no? Pero a veces me descubro fascinado como con algunas palabras y lastimosamente no las recuerdo como para estas ocasiones, ¿ves? Voy a empezar a hacer como una lista. Y un sitio, mira, uno de los sitios más mágicos, más impresionantes en los que yo he estado, creo que es sin duda la Puna jujeña, ¿no? La Puna es ese desierto de altura que hay entre Argentina y Bolivia. Y estuve allí en varios pueblos, de la quebrada de Mahuaca y de propiamente La Puna. Uno de ellos, un pueblito justo cerca de la frontera boliviana que se llama Yavi, le dicen los porteños Yavi. Y creo que es uno de los sitios en los que me he sentido más cerca de la historia en todos los que yo he estado. O sea, un sitio en el que yo sentí justo que estaba como en los despojos, las ruinas de algo muy relevante históricamente para la idea que uno tiene del continente, ¿no? Creo que ese viaje por el norte de Argentina me dejó muy buenos lugares. Incluso me sorprendió encontrar allí mucho más de la conexión como con el continente de que en sitios más producidos como el Machu Picchu, por ejemplo. Que bueno, Cusco es un sitio increíble también. Cusco podría ser otra de estas ciudades que me pides, ¿no? Cusco es un sitio fabuloso en la tierra. Pero en cambio en Machu Picchu sentí que, bueno, que estaba como sacándome una postal, ¿no? Pero que no, es como un sitio muy para selfies. En cambio creo que estos otros lugares en La Puna son un poco más auténticos. Y para finalizar las 10 preguntas, ¿cuál sería tu película favorita y una canción que te guste mucho? Bueno, una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Perdidos en Tokio, Lost in Translation, de Sofía Coppola, que es una que protagoniza Bill Murray junto con la mujer más hermosa del mundo, que es Scarlett Johansson. Y creo que esa película se acerca mucho a lo que yo quisiera hacer con la literatura. Eso. Ah, me faltaba la canción. La canción es Negra Murguera, de una banda argentina que se llama Bersuit Vergarabat. Es una canción que es muy significativa para mí y que no me canso de oír y de oír, ¿no? Esa creo que sería mi canción. Pues te diré que coincidimos en la apreciación con respecto a Scarlett Johansson. Gabriel, saliste muy bien en las 10 preguntas y, por supuesto, en las 10 respuestas. Y antes de finalizar, para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro digital que hoy estamos obsequiando por cortesía de los amigos de Punto Cero, ¿cómo hacen para comprar tu libro en digital? Y si existe la posibilidad de comprarlo en físico, ¿en dónde lo pueden comprar? Bueno, el libro está a la venta, de hecho, tanto en físico como en digital. En digital, en estas tiendas en línea tipo Amazon, pero creo que eso es más como para la gente que está fuera del país. Dentro del país sé que está a la venta, al menos en Caracas, sé que está en la mayoría de las librerías, creo, no lo sé. Mucha gente me ha dicho que no lo han visto por allí o no sé qué pasa. Ahorita las cosas en Venezuela son tan complicadas que creo que intentar como saber cosas desde afuera, sobre todo cosas tan específicas como el sector libro, se hace muy cuesta arriba, ¿no? Pero sé que está en Noctua, por ejemplo, en Los Palos Grandes, sé que está en El Buscón, sé que están Entre Libros, que son librerías conocidas, ¿no?, de Caracas. No tengo ni idea de cómo es la distribución en el interior del país, pero confío en que, bueno, poco a poco vaya apareciendo. En todo caso, esperemos que las cosas a futuro lo permitan, ¿no? Pero bueno, no sé, en esas librerías me consta que estaba porque, bueno, algunos amigos me han mandado alguna foto. ¿Ves? Pues Gabriel, hemos llegado lamentablemente al final del programa. Estamos muy agradecidos con tu visita virtual, vamos a llamarlo así, por estos minutos para con nosotros, con nuestra audiencia. Así que bueno, esperamos verte pronto en Venezuela y que pases nuevamente por acá por la radio. Así que bueno, los micrófonos son tuyos para que te despidas. Bueno, Jason, no, muy agradecido, ¿verdad?, con ustedes por este espacio radial que siempre ponen a disposición y que ya está bastante consolidado, ¿no?, en el tiempo con sus 9 años consecutivos. Mis felicitaciones para ti, para Lynn Sabel, de verdad, un abrazo desde Argentina. Y espero que pronto, de hecho, nos reunamos y podamos conversar en físico y compartir un rato más. Te mando un abrazo a ti y a tu audiencia y seguimos en contacto. Muchas gracias. Y mientras nuestro querido operador Jambururu Martínez va soltando la música de fondo, que es La Negra Burguera, crédito a quien crédito merece. En la dirección general está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información Javier Pereira, en los controles el maestro Jambururu Martínez y quien tuvo el privilegio, el honor de dirigirse a todos ustedes, Jason Maldonado. Y tal como dije, nos despedimos con la canción seleccionada por el propio Gabriel Payares, Negra Murguera de Bersuit Vergarabat. Buen inicio de semana para todos, un fuerte abrazo, nos escuchamos el próximo domingo. Chau. Son la murga que nace en la entraña del malón, de la raza que destila este sudor, con un ojo emparchado y un cacho de corazón, cuando se pone pura grasa la pasión. Murga murguera, agua de zanja, piel de vereda, llévame con vos al suburbio mundano que no tiene escalafón, donde pintan buenos, malos, qué sé yo. La tristeza es un vaso que también se desfondó ese día que al tuntún la gambeteó. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Zoom, 40 años aportándole a Venezuela. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Dacefío sobre el Tecaldo, un libro de Alejandro Prado Jatar. Y FB Libros, servicio editorial.